Radio Cartón inicia su transmisión desde el barrio chino, Guanatos, Jalisco, México, planeta Tierra. Radio Colecta, que transmina cultura de retaguardia por internet. En colaboración con un bandoleón de locos desaforados que mezclan sus creencias, manías, creaciones, sueños, destrampes, pasiones y conciencia con el gusto y el placer por el arte y la cultura. Pretendemos llevarlos por los inhóspitos y cómicos caminos del ser escucha, cómplices de este viaje de divertimento. Bienvenidos al Volantín, programa producido por Radio Cartón para la bandera de Bombay y anexas. Nuestra misión es sabotear el espacio, abordar la nave, amotinar la tripulación y hundir el barco. Transmitimos desde el barrio chino de Guanatos, Jalisco, cultura de retaguardia. Y iniciamos. Buenas tardes, bienvenidos al Volantín, programa editorial de Radio Cartón, y hoy es lunes, y el día de hoy tenemos una barra de programas en vivo, empezando por este que es el Volantín, conducido por Sergio Funk, y después tendremos de 5 a 6 planos y no planos con Jesús Sandoval e invitados. De 6 a 7 tenemos a Sangre Viva, que conduce Irat González. De 7 a 8, LP Rayado, con Alejandra González Ríos, Aref Palacios y otros amigos. De 8 a 9, tenemos a José Barba con Radio Maguncia. Bueno, hace rato me comuniqué con estos compas y andan por ahí rodando en la carretera, ¿no? Dando la rueda y el volantín. Vienen camino a Guadalajara, ojalá y Pepe Barba alcance estar para su programa de Radio Maguncia. Y bueno, pues también hemos estado pues asistiendo a la Feria Municipal del Libro de Guadalajara, que se está llevando a cabo en Palacio Municipal. Esto es ahí entre Hidalgo, 16 de septiembre, Independencia, y el andador Pedro Loza. En el andador Pedro Loza está instalado un foro, donde se están llevando a cabo conferencias, charlas, presentaciones editoriales, lecturas de autor y bueno, un sinfín de eventos que están muy interesantes para, como atractivo, ¿no? Un atractivo extra, aparte de lo que es la oferta de los libros, pues están estos eventos que se están llevando a cabo. Ayer nos tocó estar en una lectura de jóvenes poetas y en la presentación de un libro de narrativa. Y bueno, pues desgraciadamente o agraciadamente la fiesta, yo la siento, la feria, la fiesta de estos libros, yo la siento así como partida, ¿no? Hay una parte donde están los libreros convencionales, comerciales, que pues están instalados de igual forma aquí en el centro de la ciudad, ¿no? Hay librerías como la Gonville, como las librerías estas que tienen que ver con santos y dioses y cristianos y todas estas sectas religiosas y todo esto, ¿no? Y algunas esotéricas también, ¿no? Incluso me llamó mucho la atención un puesto enorme donde venden CDs, DVDs, ¿no? Películas, ¿no? Se me hace muy curioso que están ahí, pero pues ojalá y también traigan películas o CDs con música interesante, ¿no? Y la otra parte, que es la de los libreros o editores más bien independientes y algunas institucionales como el Colegio de Jalisco, la Secretaría de Cultura del Estado, la UNIVA creo que también está y algunas otras instituciones como el ITESO, el Colegio de Jalisco y editoriales independientes muy, muy independientes y muy pequeñas algunas también, ¿no? Por ahí estuvimos viendo la Casa del Mago, la oferta de lo que tienen publicado los de la Casa del Mago, y pues nos tocó comprar un libro que se llama El Frente Estudiantil Revolucionario, Antecedentes, Nacimiento y Represión. Esto es con autoría del investigador Rodolfo Gamiño. Está editado en Taller Editorial La Casa del Mago. Este stand está por detrás de la puerta principal del Palacio Municipal. Es el único stand que está en esa parte de Independencia. Y bueno, pues también nos tocó pasar por ahí, por un stand de los independientes, donde está la editorial Proyección Literaria, que es una nueva editorial y que ya lleva como unos 3 o 4 títulos publicados. Nos tocó adquirir este libro de Enrique Pérez Torres. Un saludo a Enrique Pérez Torres, y pues desde luego también una felicitación por su primer libro publicado por Proyección Literaria. Este libro que lleva por título Letra Eres y en Verso Te Convertirás. Pues ojalá y tenga un buen camino este libro, que no va a estar, digamos, presentado ahí en ese foro de Pedro Loza, pero que próximamente lo van a presentar en la Casa Museo López Portillo. También por ahí vimos la editorial La Sonámbula, y pues tomamos este libro que se llama Mala Lengua, de Ramiro Aguirre. Pues ojalá y este tipo de autores, que son autores de aquí de Jalisco, pues tengan pues una buena venta, un buen espacio, porque pues ir a comprar lo que comercialmente oferta los libreros, digamos, institucionales o convencionales, o que están aquí en el centro, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Porque quiero decirles que no hay ofertas. Esa es una pena, ¿no? Que los libreros, tanto convencionales, estos comerciales que están aquí instalados en el centro de la ciudad, como los independientes, pues no tengan ahí algo, digamos, que pueda ser alcanzado por la canasta básica, ¿no? Como dijera Israel Soberanes, ¿no? Y pues ojalá y piensen un poco más también en esto de promocionar sus libros, ¿no? Y también pasamos por el stand de Códices Infinitos, y pues nos obsequiaron el número 1 de Códices Infinitos, donde participa Fernando García, Fabián Quintero y Marco de Carrillo. Estos pues ilustradores, ¿no? Dibujantes, artistas de aquí de Guanatos, que hacen este cómic que se llama Códices Infinitos, y que tiene un precio módico de 37 pesos, ¿no? Pues ojalá y puedan ir a la Feria del Libro, y si van a caer por allá, pues les voy a recomendar la presentación de un libro de Ediciones El Viaje, que se llama 10 balas. Esta es una antología de mujeres guapas y talentosas, así las definió Marco Antonio Graviel, que es el editor, donde van a participar hoy a leer en este foro de Pedro Loza, hoy a las 5 de la tarde, Catarín Vázquez, Elizabeth Mejía, Diana Arámbula, Cindy Jeremy, Aranzazú de León, Cristina Mesa, Nidia Verónica y Selene Flores. Pues yo conté 8, como que faltan 2, ¿serán sorpresa? Ojalá. Ojalá y sean las más guapas y las más talentosas las que no vienen aquí en la información de este flyer. Pero pues hoy, en este espacio de Pedro Loza, en este foro, estarán presentando el libro de 10 balas de Editorial El Viaje, que dirige Marco Antonio Gabriel. Y exactamente a 2 puestos detrás del foro está el stand de Ediciones El Viaje, donde también pueden encontrar libros de Sergio Fong, El Chango Llamado Hemingway, y sí, el Engendro, y ¿cómo se llama el otro? los abrevaderos del ser, ¿no? Bueno, pues ojalá y puedan echarse una vuelta y pues apoyen a las editoriales independientes, a los artistas locales, y pues vamos hoy a escuchar algo entre música y poesía, slam, star, ¿cómo se llaman estos? Star rocker, rockstar, ¿no? Rockstar. Bueno, esto es una mezcla variada de ritmos donde Homero Pumarol hace pues poesía con música rock y otros géneros. A ver qué les parece. Vamos a escuchar un trenecito de poesía con música rock. De todas las comunidades latinas en Nueva York, los boricuas consiguieron el mejor nombre. New York Rican. No quiere decir nuevos ricos de New York. Suena más como latas de Nueva York. Una especie subterránea donde abundan los poetas. Mecánicos santeros, taxistas peluqueros, músicos terroristas, lesbianas o drag queens, con sorprendentes odas al Hudson o al West East Side. Es lo más lindo que hemos logrado en la América de las oportunidades. Después de más de 100 años de invasión pacífica, sin contar los millones de green cards cuyas cenizas siguen votando por Nixon o por Bush. Piñero era New York Rican y hasta sacaron una película de su infierno. Cárcel, gueto, mono y poesía. I bet he liked the sound of New York Rican. A word for Guajiro under big city lights. Also a word for human being. No matter the translation. Dentro de unas semanas voy a cumplir 30 años. Comenzarán a salirme arrugas, patas de gallina, papada. Me crecerá de pronto un bigote tercermundista. Perderé habilidades, adquiriré complejos. Me pondré paranoico ante la inminente caída del pelo. Mi cancelación, la cara en el espejo, la disminución de neuronas. El matrimonio, las deudas, las enfermedades de transmisión sexual, la impotencia sexual. A los 30 ya no enfrentas la vida como un cazador de búfalos, sino como un tráfico que dirige el tránsito y que teme que lo atropellen. Y es que tienes más posibilidades de morir que, por ejemplo, a los 21. Que fue la edad en que tomé una guagua cabarete y me pasé la tarde y la noche sentado en la playa mirando las olas del mar y pensando en que caminaría entre las aguas hasta ahogarme, como lo hizo la poeta uruguaya, aunque al final desistí, pensando en todos los poemas que me faltaban por escribir. O esa vez que bebía con una mujer ajena en un car wash, o el tiroteo en Plaza Central, o el año pasado que me metí en el mar con un amigo ruso y las olas nos embistieron, semejantes a una manada de toros, que pensé que de esta no me salvaba nadie. Llegar a los 30, gordo y con las posibilidades de disfrazarte de Santa Claus en Navidad, tomando pastillas, jugando la lotería, comprando productos bajos en calorías, empeñando prendas, licuadoras, anillos, visitando un psicólogo a escondidas, bebiendo los lunes con el equipo de softball de la compañía. Tener 30 y ser el hazmerreír de los poetas de 22 y 24. Las musas siempre se van con los jóvenes poetas. Tacharán mi teléfono y mi dirección de sus agendas. Finalizada mi carrera de poeta, escribiré mi obra completa en el campo. Todo mi público será un pobre gato. A los 20, uno escribe poesía como si fuera un reactor nuclear. A los 30, uno escribe poesía como si fuera el operario del reactor nuclear. Atravesaré los 30 sobre una tabla de náufrago, soñando que los 40 serán peores o mejores. Triste, como un vendedor de zapatos del Conde, retornaré de la oficina tarde en la noche. No solo tendré los zapatos mojados por la lluvia, sino también el ruedo de los pantalones, las medias y los pies. Esta mañana, dando vueltas al Parque Independencia en el carro rojo de deseo, mientras yo enrolaba un tabaco, lo anunciaron por la radio: Jack Veneno ha muerto. Deseo inmediatamente rompió aguas. Sí, ese es el deseo. Y lloró, y lloró, y lloró, porque además no encontramos una puta suficiente para los dos, y porque no había más nada que hacer sino llorar y dar vueltas al Parque Independencia, que es el parque más feo de la bolita del mundo. Y llorar y dar vueltas al parque y al tabaco, terminar de fumar a lágrima viva del mismo lado de la calle El Conde, entre borrachos, maniceros, barrigas verdes de poliéster, policías, carros públicos, voladoras y siete locos que iban corriendo, llorando, gritando: de Grasimao, hijo de tu maldita mai, mamá huevo. A un ladrón que corría y lloraba y gritaba más rápido que ellos: Jack Veneno ha muerto. el campeón de la bolita del mundo, el líder de la cuadra de los técnicos, que luchó en Mi Sueño a Trío con Blue Demon y El Santo contra Frankenstein, el Hombre Lobo y la Mujer Maravilla. Ya con Fortimal, un brazo de poder en cada cucharada. Ya con el salami especial de Mayita. Ya con San Yang, ahí van. Ya con champú, rinse y acondicionador, BPT. Ya con avispa al pelo y piojo al suelo. Ya saltando con la bota preparada, desde la tercera cuerda hasta el infinito. El hijo de Doña Tatica, el hombre de pelo en pecho, que venció a Ric Flair con la polémica por la faja mundial, que acabó con el vampiro Cao y con la gallina Relámpago Hernández. Relámpago, te jodieron. Relámpago, te agarraron comprando crack en Katanga. Relámpago, qué mierda es el Congreso. En mi inodoro ha crecido una mata gigante. Hay telarañas en los lavamanos. Hace días que no tengo luz. La policía pone cada vez más cara la hierba. Mezclan la coca con azúcar de leche y al final uno parece cada vez más una gallina picoteando polvo en el vacío. Jack Veneno ha muerto. Nietzsche lo sospechó desde un principio. Deseo aún no para de llorar. Y no encontramos una sola puta en todo el Parque Independencia. Regresamos al Volantín, programa editorial de Radio Cartón, y acabamos de escuchar algo del disco Llegó el Hombrecito, de esta agrupación que combina la música, mezcla la literatura y las artes visuales. Este disco Llegó el Hombrecito, que fue grabado en el 2009 en Santo Domingo, República Dominicana. Y pues sí, Homero Pumarol, que es quien hace o realiza la voz en este proyecto, pues estuvo publicado en la Rueda Cartonera ahí como en el 2008-2009, con esto que se llamó Todos Tenemos un Primo en el Canal de la Mona, que también igual es parte de una pieza de El Hombrecito. Después vamos a escuchar No Vuelvas por el 12, Luis, y luego Marilyn Monroe de Santo Domingo, Poetas de la Ciudad, y finalizaremos con Mother Times y Postales. Bueno, pues este es el disco, lo vamos a escuchar segmentado, pero lo vamos a escuchar en su totalidad. Y también pues queremos felicitar también a nuestro compa el H de Patito Box o Books. Patito Box. B-U-K-S-T. Box. Que este nuevo ejemplar que se llama Profecía en 5713 Katum. 13 Katun del Chilam Balam. Y bueno, pues es una versión de las profecías del Chilam Balam a partir de la traducción de del H, y pues esto ya está a la venta aquí en la librería La Rueda, porque quiero que sepan que somos distribuidores autorizados de Patito Box de el H. Y bueno, también queremos agradecer, digo, personalmente agradecer a nuestro amigo Eduardo Lemus, que ya reinició su revista En Veces aquí online o en línea, en internet, la pueden encontrar, y nos hizo el amable favor de publicarnos el cuento de la muerte del puerco, de mi autoría, y pues queremos pues agradecérselo y felicitarlo por este reinicio de esta revista online, donde vamos a encontrar música, literatura, artes visuales, investigación. Pues va a ser una revista variada sobre temas actuales, y con pues casi estábamos puros cuates, no, puros amigos que ya estamos o ya tenemos un buen rato en esto de publicar y publicar y seguir escribiendo, ¿no? Y seguir trabajando, pues como en el caso del fotógrafo Carlos Ortega, que está dedicado a esta parte de artes visuales, a su fotografía. También creo que por ahí vi algo de lo que se publica en Jazz and Wine. Y bueno, también está el amigo Adán de Abajo. Y pues, chido por Eduardo Lemus. Voy a leer este texto que se llama La muerte del puerco. Y a continuación, así casi terminando, Jacobo, me hace el paro con... Nos vamos con el siguiente trenecito de Homero Pumarol, de El Hombrecito, que es un poco largo, La muerte del puerco. Y dice: un remolino de basura y pedazos de seres lo trajeron hasta mis pies. Lo encontré por casualidad, mientras caminaba, sin prisa de ir a ningún lugar, hacia ninguna parte. Estaba borrándose. Sus letras luz no estaban sucias, sino desdibujándose, como si el papel estuviera mojado y la tinta se hubiera desparramado. Era esa negra esperanza de querer leerlo y no poder, mejor adivinar lo que decía. Padecía o parecía, era o cera o cera, tal vez acera. Lo más curioso, incluso adusto, es que entre las calles mojadas del papiro surgían una inquietud, entre las avenidas sucias de sus palabras una aprensión. En cada mayúscula estaba una mujer urgida, la misma ruca como retrato de Warhol, con un bolso lleno de condones. En su rostro acumulaba el colorante y en su boca un chingo de lipstick, recargadas siempre en la pared, esperando a un lado del Hotel Zaguán, donde se señala con una placa en bronce: aquí vivió el poeta. Estaba hecho un cerdo, me dijo la dueña de un chicle bomba que contorsionaba entre sus dientes. Solo bebía, siempre en la cuerda, de día y de noche. Un día llegaron por él, dicen que su representante artístico, yo no lo creo, que disquera escritor y bailarín de tubo. Con esa facha solo le alcanzaba para ser macuarro, apestaba alcohol barato y se fumaba hasta las colillas. Ya tenía un camino hecho con tapas amarillas de las botellitas de Tonayan, de su cuarto a la licorería de Donaires. La gente le daba por limosna morralla y siempre les escupía palabras insensatas, rabiosas, que se adherían al pecho, a la espalda, a los cabellos y a la cabeza, a las piernas, a los pies y dedos, al culo, de todo, de todos, como una etiqueta de supermercado. Eso pudiera tener más sentido para mí, continuó superorata la ninfa callejera. Él era un mago del verbo, de la cábula rasa, pero vinieron por él. Yo los vi, eran tres tipos verdes, pequeños, muy pequeños. A veces lo venían a visitar y se marchaban pronto. Caminaban detrás de él, siempre jugueteaban a su espalda. Parecía como si los ignorara, pero vinieron por él, como algún día vendrán por todos nosotros. Entonces, Vi las fachadas de las fincas con grafitis, los postes y las señalizaciones de la movilidad para el tráfico de transeúntes y autos, los hidrantes, los puestos de tacos, de dogos, de revistas y periódicos. Todos tenían stencils, imágenes, signos y símbolos, palabras sin aparente sentido chorreando la tinta de su espíritu que se derramaba. Pero no dice nada, nada coherente, ni preciso ni textual, pero como imperiosos mensajes de información vigorosa. A huevo que algo describen, narran, el inicio de algunos mutantes. Yo vi en el barrio un color fermentado, como un rostro amargo y un papelerío por todas partes, como una ciudad de pergamino, papiros en todas sus formas y tamaños, reposando en las calles, en bardas y banquetas, volaban y flotaban a la par del viento o por la corriente provocada por los autos en marcha. El terruño de Neta se convirtió en un epítome de francachela y jolgorio. Los letreros en colores fosforescentes bailaban estridentes, palpitantes al ritmo del corazón de la Siri. Me mimeticé, recobré el sentido de pertenencia, reaccioné y la atmósfera cambió. La chica sacó de su enorme boca, con el índice y el pulgar, un hilo de chicle y lo enredó como ovillo en uno de sus dedos. De su buchaca carretonera salieron las palabras: «Tons qué, papi, ¿vas a probar la merca o nomás viniste a fisgonear?». Me di cuenta que en su cabello a modo de moños traía unos billetes verdes y sobre su fascineroso y festivo cuerpo de suripanta un microvestido de papel periódico impreso con noticias del día. Era la misma nota con la que me había despertado. Murió el poeta del barrio. «Quiero conocer el cuarto del puerco», le dije sin pensar. «En este momento lo han de estar enterrando al desgraciado o haciéndolo carnitas», socarroneó la interfecta con una media carcajada. «¿Se puede?», le dije, y le mostré un villano de 50 pavos. «Tu dinero aquí no vale», me dijo, y frotó mi pene contra su muslo izquierdo por encima del pantalón. «No has tenido nada, muchacho», continuó espetándome. «No has entendido nada, nada». Pero su voz enmudeció cuando de una de las ventanas del tercer piso del hotel salió una ruca volando y cayó a un lado de nosotros. La damisela de Eros me hizo a un lado. Se agachó para ayudar a levantar a la mujer voladora que había tenido un mal aterrizaje. La dama volantín se incorporó y matraqueó su esqueleto. Su economía corporal estaba desnuda. Volvió corriendo a su cuarto del zaguán, maldiciendo palabras que revoloteaban y caían muertas. Un auto compacto blanco se detuvo frente a nosotros y llamó a la ninfa. Ella se acercó. Creí que estaba conviniendo con los tipos del bocho. El copiloto abrió la puerta del carrito, salió y sacó un bulto enorme envuelto en una sábana. Parecía un cadáver. Cuando menos, a eso apestaba, a muerto. El bochito arrancó y desapareció calle arriba. La meretriz, con una voz chillona, escupió unas letras que formaron una palabra al revés que no alcancé a leer. A mí me gruñó en corto: «¿Qué putas con este par de maricas? Culeros ojetes, eso es lo que son». Y empezó a patear el bulto amorfo que arrojaron los jotos del Volkswagen. Alguien se quejaba dentro del envoltorio. «¡Ey, tú, puto, a callar!», gritó la morra. «Entonces, ¿quieres conocer el apartamento del poeta?», me dijo el hada del mal. «No sé», le dije ya medio confuso. Me tomó de la mano y me jaló a la puerta del hotel. Entramos al zaguán. Estaba muy oscuro. Un ruquito en una mecedora extendió la mano huesuda a nuestro paso y le entregó a la fémina una llave con un llavero en forma de bat de béisbol pequeño. La morra me soltó de la mano y pegó con el bat sobre su palma izquierda en varias ocasiones como en una señal masoca. Se detuvo frente a la puerta del cuarto número 3 al revés. «Aquí es», dijo, y abrió un candado que quedó colgado a una cadena oxidada. «Adelante», me susurró. ¿O fue una palomita que se escapó de su boca en forma de palabra dulce y cachonda? ¡Uta madre! El interior de la covacha apestaba mierda. Me dio una contracción y una puta náusea. Vomité. Arrojé los intestinos y hasta jugo gástrico lagrimearon mis ojos. Quise salir, pero el edecán del inframundo, Virgen Luzbelina, reía como una poseída y tapaba el acceso a la puerta mientras meneaba el pequeño bat entre sus piernas como si fuera una enorme verga. Le grité que se apartara a un lado para salir. Retumbaba en las paredes de mi chompeta y se repetía el eco arrastrándose por las paredes del cuarto. Se encendieron las luces como en una discoteca. Brillaban como estrobos y giraban multicolores. Detrás de la consagrada hembra salieron tres pequeños seres, verdes, muy verdes, y no paraban de reír. No vuelvas por el 12, Luis. La escuela sigue muy lejos. Papo despierta el barrio con un tiro. Barraje y su hermano afilan sus machetes hasta sacarles brillo. Mercedes dice que tú la preñaste, Laura también. Los que empacan fundas en el hipermercado Lee dicen que le gustan tus Nike, Air, Jordan. Nazario, que le dieron de baja por macuteo y ahora hace delivery, también dice que le gustan tus Nike, Air, Jordan. En cuanto a mí, he gastado 4 comunicar convenciendo a mi hermano de Boston para que me pida antes de que sea demasiado tarde. Soy la Marilyn Monroe de Santo Domingo. Tengo 6 pies, 4 pulgadas. 2 pulgadas más cuando uso tacos. Tengo un lunar en las nalgas. Salgo con poetas de los 80. Salgo con chiriperos, guachimanes, modelos, ingenieros, artistas plásticos, levantadores de pesas, abogados, rubios, funcionarios, toleteros, parqueadores de carros. Soy la asidua al bingo, la que se mete en la cartera sus hojas de hierba y se pierde en la nada. La que bebe café en las paradas, la busca macho, la pitoniza, la megapoeta. La que llora al final de la película sin que nadie la abrace. Soy monstruo que menstrua, la que se siente en las barras a beber, se ajuma y le pone cara de asco a todos los cueros y le quema las falditas con los cigarrillos cuando pasa. La que quiso secuestrar a Anthony Ríos, la que se inyecta hormonas en las piernas. Soy la sisiolina, soy Tiresias, la que escribe en cuera. Ese mujerón que los espejos de los moteles multiplican cuando la ponen en 4. La que se siente en el último banco de la iglesia con un ojo morado. Miss Boca Chica 1994. Esa que fuma en el malecón mirando los barcos con luces encendidas. La estudiante de segundo semestre de enfermería. La rubia que maneja ambulancias, onzas, voladoras, patanas. Soy la Marilyn Monroe de Santo Domingo. Soy la Marilyn Monroe de Santo Domingo. No, no, eso seguía ahí. No me lo había mochado. No tenía dinero con qué. Así que un día pensé en hacer recitales para recolectar dinero y hacerme la operación. Llamé por teléfono a mis amigos poetas. Me acuerdo que pasaban una canasta como en las misas y yo me paraba ahí en el escenario. Pim pum, la Marilyn Monroe de Santo Domingo, leyendo mis versos y agradeciendo los aplausos. Gracias, amigos poetas. Gracias, señor ministro de Cultura. Muchas gracias. Me sigue una turba con piedras. Me apedrean en la mella. Me apedrean en los car wash de San Isidro, en los mameyes de la Charles y de Villamella, detrás del estadio Quiqueya. Me golpean, me vejan, me vocean, me dan una salsa. Se echan arriba de mí uno a uno. Yo me he perdido, no estoy aquí. Repito, yo me he perdido y no sé cómo encontrarme. Ando por los cuatro puntos cardinales buscándome en procesión con todas las que fui y con las que seré y con las que no he de ser. Duermo en camas de hospitales, pensiones, moteles, parques, tomo duchas, muchas duchas. El tinte me resbala por la cara y por el maquillaje. Siento que me voy despedazando y que los pedazos de mí van cayendo uno a uno, llevándoselos el agua de la ducha que va cayendo y llevándome hasta el desagüe. Heme ahí en la cola de un 70, bailando con tres hombres en un patio, caminando con un taco doblado, masajeando turistas italianos, sentada sobre mi maleta, pidiendo bolas en un cruce, separándose en un Toyota. El que maneja me dice: hola rubia, mi amor, ¿pa' dónde tú vas? Y yo respondo: go LA, all the way down to LA, o sea, los Alcarrizos. Me dejan 13 kilómetros más allá. Camino al otro lado de la pista y ellos se quedan ahí mirándome hasta que de este lado se para un camión de leche rica y me monto. Despierto en Puerto Plata, tengo visiones en Asua, veo al Papa bailando salsa. Veo iglúes en Jaina y los tres brazos, esquimales en colmados, pingüinos en Mao, San Agustín con las pestañas de Charitín, ovnis abduciendo senadores y diputados. Soy la Marilyn Monroe de Santo Domingo. Soy la Marilyn Monroe de Santo Domingo. Viajo a Nueva York con un pasaporte falsificado. Marilyn Monroe caminando de nuevo por la Quinta Avenida. Marilyn Monroe con una barba de tres días. Desayuno en Tiffany's. Bebo champán en limusinas. Corro por mi vida en corona. Toco el acordeón en una esquina. Peleo en Soho. Lloro frente al Hudson. Recito en el New Yorican Café. Decimeros, poetas y raperos me lanzan ramilletes de flores. Firmo autógrafos, reparto besos. De repente las puertas estallan. Los de migración me esposan, me empujan mientras el público los abuchea y arroja botellas. Suenan disparos, ellos me deportan. Soy la Marilyn Monroe de Santo Domingo. Me depilo entera, me empolvo, me maquillo, me pongo un abrigo de pieles lista para el próximo recital. Soy la Marilyn Monroe de Santo Domingo. Soy la Marilyn Monroe de Santo Domingo. Soy la Marilyn Monroe de Santo Domingo. ¿Qué se va a hacer? Vienen por el malecón desnudos, fumando galones de rinse y champú. Vienen dando brincos desnudos, como una bola de jabón de cuava que lo derrumba todo. Resbalan en la mierda de los viralatas, mientras los palomos saltan por los arrecifes. Pata y trompa, pata y trompa, pachicha, pachicha, pata y trompa. Chorin Ryu Karate Do. La gente se sube a las aceras y abre paso. Los casconegros reparten macanazos, muñecas y bicicletas. Por eso las ambulancias están llenas. Por eso los bomberos cogen fuego con las cámaras y las maracas, con las grúas y el palco del señor presidente. Por eso las diputadas comen mierda y las niñas reparten romo, cerveza y menta para que la gente no se asfixie. Pata y trompa, pata y trompa, pachicha, pachicha, pata y trompa. Chorin Ryu Karate Do. Los poetas de Ciudad Nueva, una comparsa patrocinada por Batiza, todo tipo de uniformes. Vienen seguidos por los Reyes Magos y los ninjas, con un letrero gigante y ningún tipo de uniforme. Pata y trompa, pata y trompa, pachicha, pachicha, pata y trompa. Chorin Ryu Karate Do. Esta es la lucha libre internacional, desde la curva de la muerte hasta el obelisco hembra, desde el canal de la Mona hasta la avenida del puerto, desde el palacio de la esquizofrenia hasta perder el sentido y otra vez a la victoria y al puente flotante. Pata y trompa, pata y trompa, pachicha, pachicha, pata y trompa. Chorin Ryu Karate Do. Fuete, galleta, frío, frío, una bola de vómito por la cuneta, pitos, patá y trompa, fuerte y frío, frío. Fantasmas envueltos en fundas de colmado, sombras de trapo haciendo catas de kung fu a mediodía por la calle El Conde. Un coro rígido y tembloroso que recita el último mantra del deseo. En toy toy, en toy toy. Yo soy uno solo, concentrados en cada culo que pasa. Ese más grande que el edificio azul de Telemicro y la opción de la 12. Señalan el Osama con ojos ahogados y se echan a perder entre los escaparates. Vienen cuidando cada movimiento. El que peta piel de ñea, señalando un francotirador en los molinos. Pata y trompa, pata y trompa, pachicha, pachicha, pata y trompa. Chorin Ryu Karate Do. Vienen gritando con altoparlantes. Esta es la lucha libre internacional. Lo que traigo es salsa, cosa buena. Anunciando la salvación de todos los incautos con beepers, celulares y antenas asesinas. La poesía perseguida por los Reyes Magos, los ninjas y el gran dragón del espacio, anunciando el año nuevo chino, la resurrección y segunda venida del cantante, nuestro Señor Altísimo, su majestad, Héctor Lavoe. trompa, pachicha, pachicha, pata y trompa, chorin di yu karate do. Pata y trompa, pata y trompa, pachicha, pachicha, pata y trompa, chorin di yu karate do. Desde la avenida del puerto hasta la curva de la muerte. Pues llegó El Hombrecito, este disco de la agrupación precisamente llamada El Hombrecito, con número Pumarol. Pues vamos a terminar con dos rolas, Modern Times, que está dedicado al Bob Dylan, y Postales, dos tracks que culminan pues este disco de El Hombrecito. Pues ojalá y les haya latido este programa de El Volantín y nos escuchamos mañana martes. Bob Dylan sacó un nuevo álbum que se llama Modern Times y tú acabas de perder otro trabajo. Aguantaste 9 meses esta vez y ni siquiera conseguiste liquidación. Y dicen que Dylan duró más de 3 años componiendo los 9 temas que contiene el álbum, que ya se vende como arroz en todas partes del mundo. Indudablemente para ambos son tiempos modernos, pero claro que es más interesante escuchar lo que tiene que decir Dylan al respecto. ¿A quién le interesa el despido de un empleado sin hijos, ni esposa, ni perro que alimentar? Seguro bebías muchísimo o usabas drogas, lo que en Dylan es una virtud. Piensa que ese yonki de ojos claros ya andaba por las carreteras con los beatniks y que los Beatles ya le habían dedicado un tema en Revolver y que hace mucho es famoso en el mundo entero y tiene más de un disco de oro colgado en las paredes de su casa y un álbum que te gusta mucho llamado Blonde on Blonde y que ya había tenido muchas rubias como ángeles en la cola de su motor y que hace tiempo dejó de andar en motor por un terrible accidente al que sobrevivió para seguir cantando y componiendo y tocando en Europa y Estados Unidos y que ya había pasado del folk al blues, al jazz, al rock, al country cuando tú no eras ni siquiera una idea en una casa alquilada. Y casi 40 años después, pierdes el último empleo que has sido capaz de mantener 9 meses en un país donde Dylan nunca fue ni será popular. Tal vez no lo creas, pero Bob Dylan sacó un nuevo álbum que se llama Modern Times. Thank you. a tía Milagros, que la enterraron en una tumba ajena del cementerio Cristo Redentor, y que al día siguiente la desenterraron para sepultarla en el nicho que le correspondía. A Polanco, que junto a dos mujeres intentó atravesar corriendo la autopista de las Américas, tropezó. A Gorky, que se rasuró la cabeza, fracasó como Sanky Panky, y terminó de bombero nocturno en la bomba Texaco del 10 y medio. A Iris, que vino a la capital a estudiar y que retornó preñada y sin dientes a su pueblo. A José Soler, que se mudó a Miami y perdió novia, un pulmón, dos tarjetas de crédito y el sueño americano. A Lourdes, que salía conmigo y llevaba un revólver en la cartera. A Manuel, que le arrancaba páginas a los libros del Marqués de Sade de la biblioteca de Intec. A Yara, que vendía heroína en Corona, se montó en una 4x4 y no la hemos vuelto a ver. Al hermano de Marcia, quien luego de 10 años de estar desaparecido y de que todo el mundo lo diera por muerto, apareció en un campo de Salcedo, limpiando estufas y neveras a un lado de la carretera. A Don Brito, que cuando se emborrachaba salía con su escopeta a dispararle a los vecinos. A Malacara, adicto a la gasolina. A Irán, que fue vecino mío y que ahora mismo asalta mujeres en los cajeros automáticos. A Pablo, que aceleraba su íntegra negro cuando los semáforos estaban en rojo, que mató a un limpiavidrio en la Luperón y que llamó a un general para que hicieran una marrulla y pusieran en el expediente que fue un Toyota Corolla amarillo. A Miguel, que cuando se aburría se sentaba a mirar cómo los carros y las guaguas caían en un hoyo de la avenida Independencia. A Natalia, que se le cayeron las tetas después de hacerle una yuca de 5 años a un ingeniero italiano. A Raposo, que le dijeron que corriera, pero no corrió y lo deportaron. A Benito, que se lo desayunó un tiburón. A Javier, que estudió psiquiatría en Bélgica, que se divorció 3 veces y que una tarde le cayó a batazos a una paciente que le debía varias consultas. A la abuela de Ramona, que dejó abandonada su dentadura postiza en un vaso de vodka del Mauna Loa. A Pascal, que la corriente del yaque lo arrastró junto a su casa, dos vacas, un becerro y un mueble que acababa de comprar a plazo. A Juan, que dejó las hornillas de la estufa abiertas para suicidarse, pero fue inútil porque se le había acabado el tanque de gas. A Francina, que se quitó ella misma el yeso que tenía en la pierna derecha para poder ir a una discoteca. Al evangélico que deambula por el barrio de Honduras gritando con un megáfono: atiendan su cartón, que Dios anda cantando bien.